la pena recordarte, pues tu infamia me produce hastío y los besos que un día tú me dabas hace tiempo los eché en el olvido. Jugaste con mi amor, bien lo recuerdo, y también lo que por ti lloraba. Hoy que ha pasado el tiempo te he olvidado, y tu amor para mí no vale nada. Fue mentira nuestro amor de aquellos días, y el recuerdo de tu amor quiero olvidar. No quiero oír ni tu maldito nombre, ni tú a mí me debes mencionar. Jugaste con mi amor, bien lo recuerdo, y también lo que por ti lloraba. Hoy que ha pasado el tiempo te he olvidado, y tu amor para mí no vale nada. Hoy que ha pasado el tiempo te he olvidado, y tu amor para mí no vale nada.